En adelante, solo podrán ser maestros en la futura república universitaria los verdaderos constructores de almas, los creadores de verdad, de belleza y de bien. El manifiesto liminar de la reforma universitaria de 1918. ¿Qué enseñás? Me llamo María Cristina Sanciel, soy profesora en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Yo soy matemática, licenciada y doctora en matemática, y doy clases en la licenciatura en matemática. Dicto dos materias de la licenciatura en matemática. Una se llama Análisis Numérico 1 y la otra se llama Análisis Numérico 2. ¿Qué es el análisis numérico? Bueno, los matemáticos trabajamos buscando soluciones a las cosas. Y a veces esas soluciones sabemos que existen y que son únicas, pero más allá de saber que existen y que son únicas, el ingeniero, el biólogo, el físico, el economista, necesita tener los valores de esas soluciones. Y a veces la fórmula que da la unicidad o la existencia de esa solución no da los valores numéricos de la solución. Bueno, eso hace precisamente el análisis numérico. Es decir, que el análisis numérico es una rama de la matemática que se ocupa concretamente de encontrar los valores, los números que la matemática le provee a las soluciones de los modelos matemáticos que aproximan a los problemas de la vida real. Esos problemas pueden ser provenientes de la física, provenientes de la biología, provenientes de la economía. Esa es entonces la disciplina que yo enseño dentro de la licenciatura en matemática. Me llamo María Cristina Sanciel.